Las verduras frescas. La fruta de temporada. El vino del año. La radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100. Zintzilik.net en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia en la FM100. Tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Arratsaldeon, ongi etorriak a Aupa compas. Arratsaldeon, perro, ¿qué tal? Aupa compas, arratsaldeon, gato, aquí estamos un poco otra vez, siempre dando la bienvenida a las que estáis y los que estáis al otro lado de la FM100 en Zintzilik Irratia y a los que nos acompañáis, que duda cabe, pues en este trabajillo que nos hemos dado en esta radio libre joyita del Valle Galletero. 82º programa que tenemos ya, perro. Vamos para adelante, gato. La primera temporada entregamos 27, 28 programas, en la segunda también por ahí, y este año estamos mejorando. Hostia. Mejorando, pues bueno, manteniendo, diríamos, la regularidad en esta propuesta de programa de radio aquí en Zintzilik Irratia, Aupa compas. Aupa ahí. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con esta mirada que con un poco, pues este año y pico que llevamos, cómo comenzamos con el virus, cómo continuamos con los test PCR confinados también, con mascarillas en estado de alarma permanente, con muertos, contagiados y asintomáticos bailando en las estadísticas de los más mierda, y ahora vacunados. Vacunados y vacunadas. Y para colmo, si has sido vacunado o vacunada, ¿te has puesto el imán en el área inoculada? Pues esto podría describir la pandemia que hemos vivido durante este año. Desde luego con más cosas, pero no es suficiente, porque esto se ha realizado para que miremos a otro lado una vez más. Que si bien es una barbaridad lo que ha ocurrido, lo que está pasando en el mundo sanitario, no lo es menos la reconversión en marcha, en la pista del gran reseteo. Nos están pasando a cuchillo, con ERES, ERTES, decretazos y demás baterías contra toda la clase obrera en general. Miremos esos sectores de clase media que hoy se ven arrojados al vacío. Son legiones, trabajadores bancarios, trabajadores de I+D, ingenieros, funcionarios y funcionarias, trabajadores autónomos de profesiones liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que está en marcha, esta reconversión, efectivamente, reconversión, reseteo en los medios y modos de producción, en nuestras vidas. Incluso nos hablan de nuevo contrato social. Y todo esto bien metido en esa agenda 2030 que nos dirige. Y efectivamente estamos viendo pues muchos ejemplos de por ejemplo ahora trabajadores de la banca con yo qué sé, pues 5.000 afectados ahí pendientes, sí, de 5.000 en principio, creo. Y sí, podemos salir con la banderita o podemos salir con la pancartita, pero ojo, no vale, porque la propuesta que nos están enviando vienen a saco y tomamos las riendas de nuestras vidas. Pensamos, ¿cómo vamos a salir de esta no quedándonos en el paro o emigrando como nos proponen algunos sindicatos ahora que en las reconversiones estas industriales en Cádiz y tal, porque no queremos que la gente emigre. No, no, nos quedamos y vamos a fabricar nuestro modo de vida. Vamos a fabricarlo y vamos a darle la vuelta a todo esto que nos están imponiendo. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! No sé yo si... si va a suceder eso. Eso es un poco, digamos, eso sería lo ideal, pero la realidad es que cada uno tira para un lado y cada uno lo que quiere es salvar, digamos, en este sistema individual, cada uno quiere salvar su culo y mientras salva su culo les da igual el resto lo que les pase. Bien, gato, pero eso ha sido así durante muchos años atrás. Sí, pero bueno, antes, o sea, había... todo este estado de descomposición, efectivamente, nos ha traído hasta esto. Pero antes había igual... bueno, antes, o por lo menos se dice que antes había una cohesión, digamos, entre sí, las clases más... Las clases trabajadoras más que ahora. Ahora cada uno, digamos, tira para su lado. Antes igual, pues había en una huelga, pues había algún tipo de solidaridad más. O, por ejemplo, tú ibas a la huelga y tus hijos se podían quedar a cargo de otra familia para que tú pudieras, digamos, hacer huelga. Sí, sí. Insisto, gato, porque esto ha sido así durante muchos años, toda esta descomposición que efectivamente hemos vivido en los tajos y en la clase a la que pertenecemos, pues nos ha traído hasta aquí. Uh-huh. Nos ha traído hasta aquí, y si eso ha sido también variable de la causa, no va a poder ser variable de la solución. Y efectivamente nos enfrentamos a coger la vida con nuestras manos. De lo contrario, hoy más que nunca, no se trata de un anhelo. De lo contrario, o sea, estos vienen a cuchillo. ¿Te has hecho la prueba del imán? Prueba. Y vienen a cuchillo. Y vienen a un mundo, pues, completamente distópico. Creo que a estas alturas de la pandemia todo el mundo se ha leído al 1984 de Orwell. Y desde luego sabemos de lo que estamos hablando. Y por ahí nos vienen. Por eso, desde aquí, desde este ejercicio radiofónico que realizamos en Sinchilik Irratia, pues os comunicamos que vamos a ir contra todo esto. Bien, contra estas medidas sanitarias que nos están golpeando día tras día. Bien, contra esta transformación de lo social, con todo ese engranaje de lo político que nos están imponiendo, porque ni vemos la tele ni escuchamos sus medios. Estás en Sinchilik Irratia, Aupa Compas, la radio libre del Valle Galletero. Gato, tenía que decirlo. Me parece bien que lo expreses. Pues, para eso tienes esta radio libre. Pues vamos a ir para adelante. Vamos a adentrarnos en esas... ¿En qué? En ese inframundo laboral, por ejemplo. En ese inframundo laboral donde reseñamos, pues, esas pequeñas luchas, pocas luchas, que nos deben de servir de ejemplo para tirar contra ellos. Y el inframundo laboral, pues, son esas reseñas que hacemos, pues, de una manera rastreando lo poco que queda por abajo. Y la cloaca social, que sí, que intenta mostrar, pues, la solidaridad con tantas y tantas personas que están en la lucha, son silenciadas, son apagadas, son ocultadas todos los días de los más mierda que mucha gente, y la inmensa mayoría de la gente, escucha. Y desde aquí también aprovechamos para reseñarlo. Y la acción desinformativa semanal, los compas Ainhoa y Javi nos hacen esta propuesta de desinforme semanal que podéis escuchar los lunes a partir de las 7 de la tarde, y nosotros en una versión reducida, pues, de cerca de media hora, también nos acompañan. Ahí, ahí. Bueno, ¿qué? ¿Me dejas ponerte un poco de un temita o qué? Venga, vamos a darle una rúbrica. La plaga zombial. Ahí, ahí. De Chapel Punk. Ahí vas. A cualquier persona que esté escuchando esto, aquí, desde Legatio, esto es una llamada para contactar contigo. ¿Estás ahí? A ver, Lekitxoti, dei hau zugaz kontaktatzeko da. Hor zagoz, ia. De mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Correos en pie de guerra. Una noticia que hemos recogido desde cgtmanresa.org. Fue la gota que colmó el vaso. Trabajadores de correos de la unidad de reparto número 4 de Sabadell denunciaron a su jefa por falsificar el número de identificación de la persona a la que sustituía para instar a los carteros a que hicieran una sola entrega de las notificaciones administrativas judiciales en vez de las dos reglamentarias. Así priorizar la pronta salida de paquetería Amazon, AliExpress, Zara, etcétera. La denuncia cayó en saco roto. La paciencia de los trabajadores desbordó el vaso. Desde el 6 de abril, 12 de los 17 trabajadores fijos de esta oficina se encuentran en huelga indefinida. Afecta a 70.000 habitantes de la ciudad. El 20 de mayo la oficina de Reus se sumará a la huelga. El 30 de mayo la de Tarrasa, con una huelga indefinida a media jornada. En todas las movilizaciones repercutirán a 300.000 usuarios y de momento las negociaciones no avanzan. Diferentes oficinas de correos cuentan la misma historia. La mayor empresa pública estatal lleva más de 30 años liberalizándose paulatinamente en una transformación que se ha acelerado desde la anterior crisis económica y que ha desembocado en los últimos años en un proceso de amazonización. Amazon es su nuevo dios, explica con cierta sorna y bastante tristeza Eduardo Fernández, uno de los 12 trabajadores de Sabadell en huelga y afiliado al sindicato CGT. Fernández es cartero de reparto en moto. Trabaja en Correos desde 2004 como personal laboral fijo. No es funcionario. La última oposición se celebró en 1998. En 2000, Correos se convirtió en una sociedad anónima y se separó de la administración. En 2007 se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, el cual no se aplicó a Correos. Dicha decisión provocó una desbandada de funcionarios a otras administraciones públicas como el SEPE. Desde 2008 a 2018, Correos perdió 13.832 trabajadores, el 21% de su plantilla, y la temporalidad se elevó del 22 al 34%. La empresa pública sufrió los recortes de la crisis y la SEPI asumió las pérdidas económicas. Correos está trabajando en la diversificación para generar diferentes fuentes de ingresos, impulsar la paquetería y la eficiencia, así como la internacionalización con presencia en Portugal y China desde 2019, indica el gabinete de prensa de Correos. Las palabras claves son paquetería y eficiencia. Si bien es verdad que el envío de cartas sufrió un bajón tras la eclosión de Internet, el comercio virtual ha incrementado enormemente el envío de paquetería, una mercancía que juega con unos márgenes apretados de recepción, manipulación y entrega al destinatario y ocupa más volumen en el almacén, de ahí los apremios que sufren los carteros en las oficinas. El almacén más grande de Correos es de Vallecas, donde trabaja Mario Murillo. A veces hay problemas de almacenamiento, confirma. Es el centro de transporte de Madrid, el CAM 2, el que está permanentemente desbordado y también hay problemas puntuales en Barajas. En el aeropuerto, Correos está construyendo nuevas instalaciones con una superficie de 12.500 metros cuadrados. Ha invertido 14 millones de euros. Facilitará la conexión con su sede en China, principal foco de paquetería del mundo, y podrán clasificar 500.000 paquetes al día. El 9 de diciembre de 2020, en la campaña de Navidad, Correos registró la cifra más alta de su historia. Movió 2.280.403 envíos, de los cuales más de 1 millón fueron paquetes. Externalizar con falsos autónomos. Mientras la vida prosigue a pie de buzón, las reivindicaciones de la huelga de Sabadell ni siquiera son de índole salarial. Piden más contrataciones porque no podemos afrontar el reparto del día a día con cada vez menos plantilla. Como trabajadores públicos no estamos haciendo nuestra labor, por eso estamos en huelga, explica Eduardo Fernández. Los carteros tienen rango de fedatarios públicos, dan fe de lo que entregan, una carta del médico, del juzgado, de Hacienda, un burofax, etc. Pero entre notificaciones importantes y tristes facturas, deben entregar con rapidez la paquetería que proviene del comercio online para evitar tapones. Fernández aterriza los macrodatos de Correos a su huelga, por la que lleva 6 semanas sin cobrar. La pérdida del 21% de la plantilla implica que los carteros que quedan deben cubrir más zonas de reparto. En nuestra zona hay 26 secciones, por lo que se necesitan 26 carteros, pero ahora solo somos 17. ¿Quién decide el número de empleados necesarios? Las jefaturas, sin contar con los sindicatos, que es uno de nuestras reivindicaciones. Desde Madrid, Yeya Leonardi alerta no solo de los problemas de redimensionamiento de los carteros a pie de calle, ella lo es, sino de lo que ocurre en la trastienda. Hace 6 meses CGT convocó una huelga de los ruteros del centro de tratamiento automatizado de la capital. Conseguimos para la contratación de autónomos que se iban a encargar de llevar la cartería de una sucursal a otra, indica. A través de licitaciones, Correos subcontrata a empresas de transporte que a su vez subcontratan autónomos, falsos autónomos seguramente, detalla. En los últimos años, Correos lo ha externalizado todo, el personal de limpieza, el mantenimiento de la flota de vehículos, el servicio de transporte de carreteras, mientras publicita a bombo y platillo convocatorias de trabajo absolutamente precarias, medias jornadas. ¿Quién puede vivir así?, se pregunta. Yo estuve 1 año y medio trabajando a tiempo parcial cobrando 800 euros en Madrid. Soy una persona austera, pero me planteé la necesidad de trabajar el fin de semana en la hostelería, responde Mauro Murillo, también afiliado a la CGT. Desde el 1 de julio de 2020 trabaja jornada completa, 37,5 horas. En los meses más altos cobró unos 1.200 euros. Depende del IRPF y los complementos de antigüedad, pero en mi categoría profesional, la de agente de clasificación, nos movemos en la horquilla entre 1.100 y 1.200 euros. Sabadell. cuatro reivindicaciones. La unidad de reparto número 4 Sabadell ha expuesto cuatro motivos para ir a la huelga, de los cuales comparte los tres primeros de las otras sucursales de Correos catalanas que se adherirán a las movilizaciones. Más contratación, fin del autoritarismo de las jefaturas, participación sindical en el redimensionamiento de las unidades de reparto y que se investiga su jefa. Consideran que la denuncia que interpusieron el 21 de diciembre ante el Consejo de Administración de la empresa quedó en agua de borraja. Los sindicatos solicitaron el jueves una reunión con la empresa con el servicio de mediación del Departamento de Treball de la Generalitat Catalana. Aún no han recibido respuesta. Asimismo, denunciaron ante la Inspección de Trabajo la contratación del personal eventual para realizar el trabajo que realizan los huelguistas, una práctica ilegal con el objetivo de evitar las multas de las empresas que contratan a Correos para entregar a sus paquetes. Por su parte, Correos desmiente las acusaciones de vulneración del derecho de huelga. El 2, 3 y 4 de junio, CGT y el sindicato independiente SIP-CTE ha anunciado un paro de 4 horas en todas las oficinas de la provincia de Barcelona, que se añaden a las movilizaciones previstas por Reus y Terrassa. Sabadell ha encendido una mecha que llevaba tiempo a punto de prenderse. 2025, fines de semana y caja postal. En 2020 se ha hablado de sanidad pública y tímidamente de la educación, mientras esta semana el ministro José Luis Ábalos proclamaba en Twitter el comienzo de la liberalización de Renfe, que ahora compite con Ouigo. Pero ¿qué ocurre con un servicio fundamental como el que ofrece Correos? 2025 es el año en que decaerá el acuerdo de Correos para prestar el servicio postal universal. La cuenta atrás ha empezado. Paralelamente, en el Congreso sigue en stand-by la propuesta del Consejo de Administración para incluir a los trabajadores en el Real Decreto de Jornadas Especiales. La última elección general y la pandemia paralizaron los trámites con la empresa pretende desregularizar el descanso de los trabajadores abriendo la puerta a trabajar los domingos, además de los sábados. Mientras CGT intenta promover un debate social sobre el futuro del mayor ente público y más antiguo, Correos se fundó en 1716. ¿Es lícito ofrecer una infraestructura pública para que empresas privadas muevan sus mercancías con mayor celeridad y ofreciendo precariedad laboral a sus trabajadoras? La diputada en Comú Podem, Jessica Albiat, abrió el melón y en febrero propuso un Amazon público y cooperativo, madre mía, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas españolas a desarrollar sus ventas online y competir así con todo el poderoso Amazon. Íñigo Errejón de Más País recogió el guante y añadió que pretende llevar una propuesta al Congreso en ese sentido, que se vaya a la mierda. CGT va más allá de la paquetería y propone recuperar la caja postal como fuente de ingresos y banca pública, que Correos cerró, liberalizó en 1999 para ser relevado hasta 2016 por Deutsche Bank. En septiembre de 2020, Correos firmó un acuerdo con Banco Santander para ofrecer la retirada a ingresos de efectivo en pueblos pequeños que carecen de sucursal bancaria, e incluso que los carteros lleven el dinero a los clientes, como si fueran riders de sucursales bancarias ambulantes. Pues ahí tenemos, algo se mueve en Correos, lleva moviéndose porque efectivamente la unidad de reparto 4 de Sabadell pues tiene unos antecedentes. Ya se han pasado por aquí. Y en Madrid también pues han hecho paros así esporádicos, que también denunciando esta situación. La verdad es que tenemos aquí también recogidas pues noticias desde la misma CGT que nos hablan de Valencia. Una huelga el lunes 24 de mayo, el pasado lunes, comenzó la huelga indefinida en la unidad de reparto 6 de Correos en Valencia, que se encuentra en la calle Rodrigo de Pertegas. También un poco en esta dirección, pues se encuentran con los compas de Correos en Iruña. Sí. Lo que pedimos a Correos es algo tan justo y esencial como que se cubran todos los puestos de trabajo, todos los días. Desde hace tiempo, nos citan y todos juntos podemos lograr un servicio postal público asequible y de calidad que garantice un trabajo digno para empleados y empleadas y una buena atención a la ciudadanía. No consigo ver la fecha de inicio del paro también en los de Iruña. ¿La ves, gato? Está firmada. Pues está firmada el 25 de mayo del 2021, lo que es este escrito. Pero a partir del 31 de mayo, huelga indefinida a las carteras de Iruña. A partir de este próximo 31, nos dice el titular, además. Pues Algo se mueve en correos, aupa compas, y efectivamente, pues no sé si la palabra es nacionalizar estos servicios, pero desde luego que nos toca hacerlo a todos y a todas, eso seguro. Si no, volveremos, pues si antes, hasta hace poco andábamos a dos patas, ahora vamos andando a cuatro patas de las hostias que nos están dando, pues cuidado que nos vamos a convertir en reptiles. Ahora andamos a cuatro patas y con el culo respingón para arriba. Pues venga, gato, vamos a ponernos un temita. Aupa, compas de correos. ¿Qué te iba a decir? Antes he estado mirando las noticias y... ¿Sí? Para los interinos, el gobierno... Lo que va a hacer es, digamos, para la gente que está interina, que igual está 20 o 50 años de interinos, sí, sí. El gobierno lo que propone ahora es que a los 3 años, los nuevos contratos de interinos, a los 3 años, se van a ir a tomar por culo a la puta calle. Ajá. Ellos dicen que es para combatir la precariedad y que los interinos no estén dando tantos años, digamos, de interinos, yeah. Sino que es para combatir eso. Yo lo que digo que es para borrar del mapa... A la gente, vamos. Eso se llama agradecimiento, una vez más. Agradecimiento. Pues... Un temita. Seguimos en lucha en Brillo Express para acabar con su explotación. Una noticia que hemos recogido es de cgtandalucía.org y lo que estáis escuchando de fondo pues es parte de la protesta. Desde CGT Córdoba seguimos denunciando la falta de interés en resolver los severos incumplimientos del convenio y de las relaciones contractuales con sus empleadas de la empresa dedicada al sector de la limpieza Brillo Express. Denunciamos el incumplimiento reiterado del convenio colectivo de la limpieza, el cual usa la empresa según sus propios intereses, y en las líneas generales pasamos a detallar los puntos más lesivos para las trabajadoras y las cuales basamos una vez más esta nueva denuncia pública. Los trabajos se realizan y modifican sin una planificación organizativa previa por parte de la empresa, siendo las trabajadoras las que tienen que realizar sus propios cuadrantes de trabajo. Se les obliga a las trabajadoras que cualquier tema relacionado con la empresa sea tratado fuera de su jornada laboral y mediante cita previa. Brilla por su ausencia el control de entrada y salida diario de los trabajadores, que por ley debe existir, ya que la mayoría tienen que realizar su trabajo en varios centros cada día. Tienen sometidas a las trabajadoras a la inestabilidad económica, puesto que con los cambios constantes de centros no saben realmente cuánto van a cobrar cada mes. Practican variaciones sustanciales en las condiciones laborales de los contratos, según les interesa a la empresa en cada momento. Obligan a las trabajadoras a realizar trabajos administrativos, como son los cuadrantes de trabajo, cuando es la empresa quien debería de realizarlos. Obligan a todas las trabajadoras a realizar jornada completa el 24 y 31 de diciembre, cuando el convenio establece solo media para uno de ellos y total descanso para el otro. Igual pasa con los días de feria. Recuperación obligatoria a los festivos que caigan entre semana. Falta de transparencia en los derechos de las trabajadoras que vienen reflejados en el convenio. Asuntos propios, descanso, permisos retribuidos, etc. Retrasos de hasta 5 meses en la entrega de las nóminas y negativa sistemática al envío de las mismas por medios no presenciales. Falta de EPIs en los uniformes entregados, como guantes, mascarillas, calzado de protección, impermeable, botas de agua, prenda de abrigo, etc. Inexistencia de una planificación organizativa de los periodos vacacionales, no sabiendo las trabajadoras hasta el último momento cuándo podrán hacer uso de su disfrute. Abono solo de los tiempos que establece la empresa para la limpieza de un centro, teniendo que correr la trabajadora con los gastos, tanto de tiempo como de transporte entre centros. Jornadas laborales irregulares con días de solo 3 horas de trabajo y otros dentro de las mismas semanas de 9 horas, existiendo en algunos casos intervalos de tiempo inactivos y, por tanto, no computable de más de 3 horas entre un centro y otro. Retraso en el abono de las nóminas, llegando este incluso hasta los 20 días. Utilización de métodos de coactivos y de presión a las trabajadoras, tanto en las reuniones celebradas en la oficina de la empresa como en las llamadas recibidas por parte de la misma. Instalación de sistemas de vigilancia y control a las trabajadoras, tanto en las instalaciones de la empresa como en los teléfonos móviles personales de las trabajadoras, vulnerando su derecho a la intimidad, así como seguimientos presenciales y de vigilancia por parte de personal de la empresa a las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Todas las decisiones que afectan a las trabajadoras son tomadas por personas vinculadas personalmente a la dirección de la empresa, pero de dudosa relación legal, jurídica y laboral con la empresa como tal. CGT Córdoba ya ha emprendido las acciones legales oportunas por las vías apropiadas por vulneración de los derechos de las trabajadoras, del derecho a la huelga y a su salud. Hasta que la empresa no varíe en su actitud lesiva hacia sus propias trabajadoras, la presencia y señalamiento público como empresa infringidora seguirá realizándose por nuestra parte, hasta hacer de Brillo Express una empresa ejemplar para la ciudad en cuanto al cumplimiento de su convenio. Pues bien, esta la recogemos desde CGT, pero efectivamente también CNT se acompaña a las trabajadoras de Brillo Express en la denuncia de todas estas faltas de condiciones laborales que os hemos enumerado. ¡Aupa, compas de Brillo Express! ¡Aupa ahí! Ajou, hurra! Ajou, hurra! Nous coupons la tombée! El fraude laboral en ERTES se dispara a 22 millones de euros en sanciones a más de 4.500 empresas. Una noticia que hemos recogido es de El Miliciano CNT aitchiclana.blogspot.com. El empleo en negro de trabajadores se ha disparado con la vuelta a la actividad productiva tras los confinamientos. La inspección de trabajo está detectando irregularidades en uno de cada seis empresas con trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTES. Ha sancionado con un total de 22 millones de euros a más de 4.500 empresas por fraude laboral. El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social informa también que ha reforzado sus dotaciones humanas y organizativas. Este es un ejemplo también de cómo están barriendo por arriba y por abajo también, ¿eh? Y efectivamente, fraudes por doquier y todas esas medidas panaceas que nos hablaban de ERTES, de que va, tú quédate tranquilo en casa, quédate tal, no sé qué, chapao. Y ahora, ahora pues... Ahora, pues ahora aplaude a las 8 de la tarde. Eso, ahora aplaude, muy bien, gato, ahí nada. Muy bien. Bueno, pues continuamos en el inframundo laboral y efectivamente pues también nos piden sindicatos palestinos, hacen un llamamiento a las organizaciones sindicales internacionales para una acción inmediata y urgente. Yo diría más, es decir, no vale con pedir a las instituciones que hagan declaraciones de condena de los bombardeos, tal, no sé qué. No, no. Todos y cada una y cada uno de nosotras y nosotros debemos de poner en marcha mecanismos para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Y desde luego los centros de trabajo son unos lugares muy propicios para mostrarlo. Para mostrarlo y mostrarnos. Mostrarnos con nuestros compas lo que somos y lo que pensamos, ¿eh? Y lo que pasa en Gaza, y lo que pasa en Colombia, y lo que pasa... Y no hacemos un simple comunicado de denuncia. Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. A ver qué nos piden los sindicatos palestinos. Mientras que bandas de colonos y fuerzas de ocupación israelíes continúan con una campaña de violencia y limpieza étnica contra el pueblo palestino en Gaza, Sheikh Jarrah, Lid y Haifa, las trabajadoras palestinas se llevan la peor parte de esta violencia y nosotras nos encontramos a la vanguardia de la lucha por nuestra liberación. Esta semana, activistas y sindicatos palestinos han llevado a cabo una huelga general en toda Palestina histórica. Se trata de la primera huelga de la historia reciente que reagrupa a las palestinas independientemente del lugar en el que nos encontremos. Sin embargo, para lograr nuestra liberación necesitamos la solidaridad de nuestras camaradas y amigas del movimiento sindical internacional. Mientras Israel intensifica sus ataques y su brutalidad, nosotras necesitamos esta solidaridad más que nunca y la necesitamos urgentemente para impedir que la maquinaria de guerra de Israel perpetre más masacres. Hacemos un llamamiento para que os unáis a nosotras, para que os manifestéis, para que paséis a la acción. Como sindicatos estamos orgullosas de una tradición de lucha contra la opresión a nivel internacional. Podemos hacer que se detenga el apoyo a los regímenes racistas. El movimiento sindical mundial siempre ha desempeñado un papel clave y esperanzador por su valiente compromiso con los derechos humanos y la adopción de sanciones llevadas a cabo por las trabajadoras, concretas e innovadoras, contra los regímenes opresores. Cabe destacar el boicot sindical a la Sudáfrica del apartheid como un brillante ejemplo de esta tradición de solidaridad efectiva. En aras del internacionalismo y la solidaridad, hacemos un llamamiento a los sindicatos para que emitan declaraciones públicas y explícitas de solidaridad con el pueblo palestino y expresen su apoyo al boicot, desinversión y sanciones contra Israel para que éste cumpla con sus obligaciones según el derecho internacional. Participen en las futuras huelgas generales convocadas por las organizaciones populares y los sindicatos palestinos, celebrando protestas y vigilias en esas fechas. Contribuyan a las cajas de resistencia para apoyar a las palestinas detenidas por Israel y se comprometan a contribuir con fondos para apoyar futuras huelgas. Adopten medidas inmediatas y concretas para garantizar que los propios sindicatos no sean cómplices de apoyar y mantener la opresión israelí. Por ejemplo, desprendiéndose de los fondos de pensiones de las empresas cómplices de la ocupación israelí, animando a las trabajadoras a negarse a manipular productos israelíes y o apoyando a los miembros que se niegan a construir armas israelíes. y firman. Eso es, firman, pues Unión General de Mujeres Palestinas, Federación de las Asociaciones Profesionales Incluidas, Asociación Dental Palestina, Asociación de Abogados de Palestina, Asociación de Médicos de Palestina, Sindicato Palestino de Farmacéuticos, Asociación de Ingenieros Agrónomos, Unión General de Trabajadores de los Servicios de Salud, Unión General de Trabajadores de la Industria Agrícola y Alimentaria, Unión General de Trabajadores de Servicios y Empresas Privadas, Unión General de Trabajadores de la Construcción, Unión General de Trabajadores del Textil y la Confección, Sindicato de Trabajadores de Organizaciones Populares y Civiles, Asociación de Veterinarios, Nueva Federación Palestina de Sindicatos, Federación General de Sindicatos Independientes. ¡Aupa! Palestina Libre. ¿Un temita o qué? Venga, un temita. Sí, gato, te lo iba a pedir y me alegro que me lo adelantes. Muy bien. Salvador Ombo García, asesinado a la madrugada de ayer por la policía municipal. Su compañero fue torturado. Salvador Ombo García no ha muerto. Está aquí, está en nuestros corazones, está en, en nuestra convicción y en nuestra lucha que llevamos día a día. Ellos vienen con todo, nosotros también vamos a responder de una u otra manera. Salvador Ombo García presente. No. Si globalizan la represión, globalizaremos la resistencia. No habrá olvido, no habrá perdón. Entre todas y todos haremos más fuerzas. Si globalizan la represión, globalizaremos la resistencia. No habrá olvido, no habrá perdón. Entre todas y todos haremos más fuerzas. Se mira el plan que va imponiendo el poder. Ahora es FEMSA, Monsanto, Gamesa, Nestlé. Pactaron el reparto del territorio. Entre minas, transgénicos, represas, eólicos. A los pueblos, nada. A las familias, nada. Más que el dolor de ver cómo explotan la tierra. Como a nuestra costa comen con las manos llenas. Cuando en el pueblo solo se respira guerra. Somos más compas extendiendo la grieta. La meta es hacer que caiga la bestia. Infinita la flama se expande en todos lados. Infinito contagio prendiendo la banda al barrio. En eventos, barricadas, proyecciones y en toquines. Construyendo más proyectos que nos hacen más afines. Apostamos por la vida, no tenemos más salida. Que seguir a la conciencia que nos guía y nos motiva. Vamos apuntándole, ¡pau!, al enemigo. Y yeah, si nos preguntan cuántas somos, gritamos un chingo. Si globalizan la represión, globalizaremos la resistencia. No habrá olvido, no habrá perdón. Entre todas y todos haremos más fuerza. Si globalizan la represión, globalizaremos la resistencia. No habrá olvido, no habrá perdón. Entre todas y todos haremos más fuerza. Pandora, piñata, sí, la policía en casa. Centros sociales, ocupas locales. Invadidos, saqueados por fuerzas especiales. Ataca el enemigo, detenciones en masa. Libros prohibidos contra la democracia. Visitas y horarios, fiscales y abogados. Lo único que quieren es inmovilizarnos. Llega la dispersión, no te siento tan lejos. Aquí tus hermanos nunca te dejaremos. No. Toca resistir y organizar una respuesta. Que el poder no crea que puede hacer lo que quiera. Esto es una guerra a nivel mundial. Contra los que dominan, contra el capital. Por eso nos juntamos y atravesamos fronteras. Cualquier parte del mundo encontrando compañeras. Con quien luchar codo a codo entre todos por la idea. Suyas son las leyes, suyos los barrotes. Y nuestra sangre, la que el poder impone. Consumen la tierra y todo lo devastan. Un sistema perfecto al que encima dar las gracias. Pero silencio, estamos en democracia. ¿Eh? ¿Cómo que silencio? ¿Cómo que silencio? Si globalizan la represión, globalizaremos la resistencia. No habrá olvido, no habrá perdón. Entre todas y todos haremos más fuerza. Si globalizan la represión, globalizaremos la resistencia. No habrá olvido, no habrá perdón. Entre todas y todos haremos más fuerza. En el campo se respira el despojo. Los guardianes de la tierra oyen los pasos. Es la policía llegando, pero cuidado, porque en las calles nos estamos organizando. Seguimos de pie avanzando, luchando contra el enemigo que está atacando. No tenemos más que piedras y palos, y las barricadas ya las estamos armando. Conocemos el territorio, somos parte del barrio. no nos doblegaron ni nos intimidaron. Tenemos la fuerza de los antepasados. Conflicto contra Naftran Cartagena. Noticia que hemos recogido desde cntit.puertoreal.blogspot.com. La CNTIT de Cartagena inicia conflicto sindical por vulneración de derechos fundamentales, derecho de indemnidad y despido disciplinario contra la empresa de transportes de gas natural licuado con centro de trabajo en Cartagena, el Naftran. Un régimen dictatorial se caracteriza por ser un sistema vertical donde un tirano dispone de poder para pisotear y abusar de los demás. En una dictadura no existen derechos y la voluntad del tirano es la única ley que existe y de esta forma es como muchos empresarios dirigen sus negocios en su empresa y ellos mandan y si no te gusta, a la puta calle. Así es como funciona Naftran S.A.U. con centro de trabajo en Cartagena, carretera San Javier, Cartagena, kilómetro 24.3 en Cartagena. El trato vejatorio de algunos superiores hacia los y las empleadas es una práctica habitual que es denunciada por una compañera de CNTIT a la dirección de la empresa, pero esta no hace caso. A veces es necesario darles con el látigo a los empleados y empleadas para obtener mayor productividad. Unas semanas después, del 2 de diciembre del año pasado, se constituye la sección sindical de CNTIT en la empresa, formada por 9 trabajadores y trabajadoras. Pero la empresa se niega a reconocer a la delegada sindical, vulnerando de esa forma los derechos sociales de nuestra compañera y nuestros compañeros. A pesar de eso, la sección sindical inicia su actividad y denuncia convenio ilegítimo, comité de empresa ilegítimo, acoso laboral e incumplimiento de la ley del tacógrafo. El 13 de enero de este año, la compañera delegada de la sección sindical recibe una carta de despido. La empresa le comunica que tuvo la constancia el día 7 del mismo mes por medio de una empresa externa, que desde la sección sindical habían descargado los informes de tacógrafo y les amenazan con interponer acciones penales si hacen uso de ellas. Es importante señalar que dichos informes se encontraban a libre disposición del equipo de administración de la empresa y tras haber recibido diferentes quejas dirigidas a la delegada de la sección sindical de CNTIT por parte de conductores denunciando la continua presión que se ejerce sobre ellos para que realicen más horas de las previstas por ley, reflejadas en los tacógrafos. Se disponía a realizar la pertinente denuncia de inspección de trabajo, dichos informes se iban a utilizar como prueba y se van a utilizar sin duda. Tras el despido de la compañera, es elegido otro compañero como delegado sindical, que tampoco es reconocido por la empresa, y se inicia un conflicto con Naftran por vulneración de derechos fundamentales, derecho de indemnidad y despido disciplinario. Ahora Naftran se las tendrá que ver con la CNTIT. ¡Aupa, cartageneros y cartageneras! La justicia declaró firme que Ataco SL practicó esquirolaje el 8M del 2019. Noticia que hemos recogido desde cntsindicatua.org. Hemos tenido que esperar 2 años hasta que la sentencia por esquirolaje ha sido declarado firme, ha recordado la delegada sindical de CNT en las tiendas La Oca. Era el segundo año en el que se hacía la huelga general feminista que CNT legalizó en 2018 y 2019 paros de 24 horas. Intuíamos que las tiendas se iba a contratar gente para sustituirnos, resalta la delegada sindical, ya que la dirección tiene una mentalidad medieval en lo que respecta a los derechos laborales, señala el sindicato, como en todo el sector de la alimentación delicatessen de Bilbao. Ante la situación que se iba a dar, la sección sindical se organizó para registrar el esquirolaje, que no suele ser fácil de demostrar. La empresa mandó a los trabajadores a cubrir el puesto de la huelguista. Además de contratar personal a través de TT, se pudo registrar la información y se interpuso la demanda. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó que hubo esquirolaje en junio de 2019, pero la empresa recurrió al Tribunal Supremo. Hemos tenido que esperar demasiado tiempo hasta que al final nos ha dado la razón, denuncia la delegada sindical, pero ha quedado claro que la teníamos, que es lo que vale. La sección sindical recuerda que este tipo de victorias no es posible sin organización sindical, por lo que llaman a trabajadores y trabajadoras del comercio de la alimentación en Bilbo a seguir sus pasos, a organizarse, ya que nuestras condiciones son miserables. ¡Aupa, compa! Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Cloaca social, gato. Y hoy la iniciaremos con una cita, pues para un aniversario que se cumple mañana, en tal día como mañana, 27 de mayo. Ategorrieta Sarraskia. Pues un poco lo que ocurrió en ese lugar, en ese tiempo, 1931. Un mes después de que se había alzado la República en las elecciones de febrero, creo que fueron, y un mes, no, de abril, disculpa gato. Miau, miau. Pues en mayo, 27 de mayo, se produjo esta razzia llevada a cabo por elementos de la Guardia Civil y militares, un mes después de instalada la República. La reivindicación, pues 1931, una época en que los trabajadores escribían en sus campartas pan y trabajo. En la marcha iban al frente mujeres y niños, y 2.500 o más personas, algunos. Pero la verdad es que iba un mogollón de gente trabajadora, pues reclamando por su vida. Lo que ocurrió ahí, pues es un hecho que aquí vivimos en Rentería. En Rentería, para ir a Donosti tenemos que pasar por ese maldito reloj de Ategorrieta. Ahí ocurrió la matanza, 7 trabajadores y muchos heridos. Y esto lo vamos a escuchar desde un audio de vídeo recogido, que pues es un extracto de un vídeo que se hizo sobre Casilda. ¿Y qué me dices? ¿Que fue la República? ¿La sacrosanta República? Sí, ¿la que hizo eso? No me lo creo. Sí. Bueno. ¿Como en Casas Viejas? No puede ser. En el tiempo coincide. Asturias está, pero en Asturias ya entró la Ceda, me parece, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, estaba la República, evidentemente, sí. Cierto es, pues vamos con el extracto. Pues este es un hecho aquí cercano, y para que mañana posiblemente se van a hacer actos institucionales de no sé cuál, patatín, patatán, y bueno, se van a hacer. Pero la historia de la clase obrera está escrita con sucesos de este tipo y su lucha. Lo escuchamos, ¿eh? El 7 de febrero de 1931 se restituyen en España los derechos constitucionales y se convocan elecciones. Un día antes se había estrenado en Estados Unidos Luces de la ciudad, de Charles Chaplin, mientras en la Unión Soviética los agricultores debían trabajar gratis 2 meses en las fincas colectivizadas. El 14 de ese mes, Dámaso Berenguer presentó su dimisión y en su lugar fue nombrado el almirante Aznar. Cuando Casilda cumplió los 17 años, las madres solteras pobres seguirían pariendo en Fraisoro, que había reducido la mortalidad infantil a tan solo un 18,7%. El tren del Plazaola sustituyó las viejas máquinas de vapor por modernos automotores diésel, que reducían costos y tiempos de viaje. En abril se celebraron elecciones municipales y el recién elegido ayuntamiento de Eibar anunciaba desde el balcón del consistorio que el rey Borbón emprendería un largo viaje. Era el 13 de abril de 1931. El 27 de mayo, tan solo mes y medio después, las calles de Donostia se llenaban de sangre obrera. Fue la primera gran matanza de la nueva República. Y las pocas ilusiones que podían tener los y las libertarias con la nueva república, yo creo que en el territorio guipuzcoano estallan con los sucesos que hay en pasajes en Trintxerpe, ¿no? Casilda no participó, tenía 17 años, pero fueron de extrema gravedad. En realidad era una huelga que venía mayoritariamente de los trabajadores de pasajes. Los armadores se mantienen firmes, los sueldos son bajísimos y hay una manifestación de mujeres, en principio de mujeres, con una pancarta que dice queremos pan. Los sindicatos pesqueros de pasajes de la industria de transformación alimentaria de pesca, que eran los más numerosos, son capitalizados, digamos, por las secciones izquierdistas del socialismo, las que luego derivarían en comunismo, en la opción comunista. La CNT también les había apoyado. Entonces se forma un grupo de trabajadores que vienen de Trintxerpe y algunos vienen también de San Pedro y de la zona de Rentería. Y van subiendo por la carretera general hacia Alto Miracruz. Se van juntando en grupos y a la altura de los relojes de Teorreta, ese reloj está todavía allí, no sé por qué lo llamamos los relojes porque no hay más que uno, les espera el ejército. El gobernador de San Sebastián, el gobernador que era republicano, pero republicano laico, es el que había llamado al ejército, no es el ejército el que había ido sin más. El primer gobernador civil de Guipúzcoa va a ser de un partido republicano, Ramón Aldasoro. Paradojas de la historia, porque el gobernador civil de Guipúzcoa, cuando los sucesos de Trintxerpe, era el antiguo abogado de las sociedades obreras libertarias. Y entonces hay unos compañeros soldados, llegan a formarse unos 2.000 manifestantes, y el capitán da la orden de apuntar. Chavales que están haciendo la mili, no se sabe si por decisión propia se retiran, y entonces la Guardia Civil por propia iniciativa sale de sus cuarteles y dispersa la manifestación a tiros provocando 7 muertos, ¿no? 7 en una manifestación de gente desarmada, mujeres, niños y compañeros, es mucho. Después hay otros tantos muertos en la huelga general como protesta en todo Guipúzcoa. Y se llegan a producir otros 17 muertos. O sea, es un, podríamos decir, unos días sangrientos. Son unos días sangrientos en San Sebastián que hizo que mucha gente cargase las pilas también para un proyecto revolucionario. Sí, me gustaría decir los nombres: José Carnés, Manuel Pérez, José Novo, Antonio Barro, Julián Zurro, Jesús Camposoto y Manuel López. Fueron asesinados ahí en Ategorrieta. Va por vuestro recuerdo. Cuarto encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial y su mundo. Noticia que hemos recogido desde contratodanocividad.espiblog.net. Y bueno, hay que decir al respecto a esto que son unas jornadas pues que se van a hacer en Madrid, y me puse en contacto con esta página, Contra Toda Nocividad, por correo, y me dijeron que sí que iban a colgar, digamos, las charlas, que las iban a colgar en su página web. Ajá. Para estupendo. Que sepáis, porque si no estáis por allí, pues para que podáis acceder a dichas charlas. Estupendo, gato. Y este es el cartel. Pues el viernes 28 a las 7 de la tarde, charla-debate, la reproducción artificial del humano, el camino del transhumanismo, a cargo de Resistencia al Nonomondo. El ser humano en la era de su reproducibilidad técnica, cuando los cuerpos se convierten en laboratorios vivientes y el embrión se convierte en producto. La PMA, procreación médicamente asistida, selección de embriones, eugenesia, el CRISP, el Cas9, edición genética en las últimas fronteras del útero artificial. Desde los laboratorios de investigación para la clonación de animales, los proyectos transhumanistas apuntan a reemplazar la evolución natural con la evolución artificial. Desde la cría de animales 4.0 hasta los humanos, los animales diseñados y digitalizados anticipan el futuro de nuestra especie en el mundo inteligente, en el cuerpo de los animales y ahora también en nuestro cuerpo. Se rediseña la historia biológica y se manipula la evolución natural de forma irreversible. La manipulación, la modificación genética, el híbrido son partes estructurales del entorno del laboratorio y de la concepción en la que se basa. Los cuerpos y procesos vivos no pueden dejar de perder su indisponibilidad original a la apropiación por parte del biomercado y las tecnociencias y a cualquier modificación genética. El transhumanismo está transportando toda la vida hacia una nueva era digital sintética, post-naturaleza y post-humana. Sábado 29 a las 12 y media. Presentación del libro La pandemia digital, la libertad en coma, a cargo de Ediciones El Salmón. La gestión político-sanitaria de la pandemia de COVID-19 ha supuesto una vuelta de tuerca más en el proyecto de totalitarismo digital que desde hace varias décadas viene siendo implementado por gobiernos y empresas. La libertad en coma contra la informatización del mundo, publicado en Francia en 2011, reeditado y ampliado en 2018, nos ayuda a conocer los orígenes de la invasión informática y comprender así mejor nuestro modo de oponernos a ella. Hay que hacer un pequeño receso al respecto de Ediciones El Salmón, que hace poco que ha sacado un libro, y decir que, digamos, un artículo que escribieron estos autores en El Salto, bueno, que iban a publicar en El Salto, pues fue censurada por El Salto por decir que se trataba de pseudociencia, a lo que estos respondieron que a ver dónde estaba esa pseudociencia, a ver dónde estaban, digamos, las falsedades que decían en el libro que habían publicado, y están esperando todavía que El Salto les conteste cuáles son esas falsedades. Ha sido penoso, la verdad es que este evento de censura ha sido penoso, porque desde luego una publicación como El Salto pues debería de estar más abiertas. Desde luego ha pasado un año largo de toda esta con esta pandemia, y deberían de abrir un poco los ojos y abrir sobre todo el marco conceptual de lo que nos está pasando, efectivamente. Continuamos, Gato. Continuamos. Pues el sábado 29 a las 5 de la tarde, presentación del libro Perspectivas anárquicas contra el IRSA, a cargo de sus editores. Hoy en día, la avanzada del capital en Abya Yala, en Latinoamérica, es el proyecto IRSA, una infraestructura extractivista a gran escala por el flujo de mercancías que amenaza a millones de formas de vida. Este megaproyecto ha asesinado, despojado y destruido comunidades y ecosistemas completos desde el año 2001, además de la proletarización de los territorios en donde el capital devastado devasta todo a su paso. Esta implantación no es otro contexto, sino que es transversal a todas las geografías, tanto en el consumo humano como en el flujo de mercancías, el desequilibrio de los hábitats, además del giro ecofascista tecnócrata del nuevo capitalismo. Este libro nace de la necesidad de conformar perspectivas antiautoritarias, anárquicas, en una realidad donde la información se encuentra aislada y resguardada por las instituciones, donde el discurso se sitúa entre la socialdemocracia ecologista y la tecnocracia especializada, generando un oscurantismo informativo y una desconexión de las luchas y resistencias. Además, considerando que la información está a la mano, solo se decidió compilarla para hacer un mapeo general de los acontecimientos y reflexiones en torno a ellos desde distintos puntos de vista, y darle un enfoque desde iniciativas que están luchando hasta la actualidad contra la devastación. Desde esta aclaración, el libro en sí no tiene como propósito erigir una verdad acerca de la significación de todas las variantes del conflicto. Tampoco existen respuestas claras que se interpreten de la misma manera. Su objetivo más bien es plantear, evidenciar y reflexionar sobre estas realidades desde una mirada individual anarquista con apañe colectivo, y abrir preguntas con fines prácticos y contrainformativos, apuntando principalmente que capitalismo es devastación y despojo, y la lucha contra la autoridad es en defensa de la tierra, es en defensa de otras formas de vida fuera de la maquinaria nociva y explotadora del capital. El sábado a las 7 de la tarde, charla de debate 5G, la red cibernética, a cargo de Resistencia al Nanomundo. Las profundas transformaciones sociales, ontológicas y antropológicas que derivan de la red 5G y de la sociedad que se está estructurando gracias a ella, tratando de comprender las transformaciones también del poder hacia un nuevo poder dulce que no tiene cara de coerción o imposición, sino de libre elección. La visión cibernética y transhumanista se materializa en su totalidad. Todos los campos de existencia digitalizados para una organización automatizada de toda la sociedad y de toda la vida, con seguimiento continuo que se extenderá a gestos singulares, hasta las emociones más remotas. No se tolerará lo inesperado, el azar, el límite, y lo humano serán concebidos como inadecuado y como el error. Por una continua adaptación a un mundo de máquinas, por una continua superación de límites en los que es precisamente el cuerpo el que se considera como límite a superar, convirtiéndose en objeto de un rendimiento continuo y de una auto-optimización. Ante la codiciada singularidad tecnológica, lo que está sucediendo es una singularidad ontológica. La naturaleza misma del ser humano, su existencia biológica, su finitud, es transformada por una continua implementación y modificación genética de los cuerpos, una transformación ontológica del humano para llegar a su completa deshumanización. Pues bien, terminará las charlas del sábado con el senador a las 9 de la tarde noche. Igualmente el viernes también. Para el domingo 30 a las 12 y media No dejes ni rastro. Es un taller que va a haber a las 12 y media el día 30 el domingo. Sí. A cargo de Negri Verde, y no dejes ni rastro, como no dejar rastros genéticos y o biométricos. Efectivamente, que es la tercera jornada que se realiza en este cuarto encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial y su mundo. Pues bien, el domingo terminará con la charla debate, el modelo energético como modelo de dominación, la transición verde. Colectivo Moal, colectivo ecofeminista Las Cuevas. La energía, o más bien los recursos energéticos, son la base del buen funcionamiento del tecnocapitalismo, que necesita de ellos para continuar su maquinaria de explotación, producción, hipermovilidad de mercancías y personas, y para mutar al nuevo capitalismo verde y digital. Haremos una crítica profunda a la importancia de la energía en los diferentes modelos de dominación, analizando la relación entre las fuentes de energía usadas por diferentes culturas europeas desde el Neolítico y cómo eso afecta al modelo de dominación. Acabaremos analizando el impacto concreto del nuevo modelo energético del capitalismo verde y digital, que continúa la dominación bajo otras fórmulas, un impacto con unas consecuencias devastadoras en todas las dimensiones. Y a las 7 de la tarde, el domingo mismo, el día 30, mesa redonda, pandemia y tecnomundo. Medicalización, digitalización y control social. Nuestra vida ha cambiado totalmente después de poco más de un año de proclamación de la emergencia sanitaria. Hemos sido sometidos a una dictadura tecnosanitaria en la que nuestra vida ha quedado regulada bajo los imperativos de la salud, confinamiento, distancia social, monitorización de movimientos, etc. El capitalismo hipertecnológico ha acelerado el proyecto de la cuarta revolución industrial, que persigue la hibridación humano-máquina para adaptarlo al mundo máquina. Durante la mesa redonda abordaremos este proceso haciendo hincapié en la aceleración de la digitalización, la medicalización y del aumento del control social que han supuesto la pandemia. ¿Te has puesto el imán donde te han inoculado? Si eres cristiano, también ponte el imán. Con Alcar y el Benja, Samuel. Más vale bien acompañadas. Sí. Aún podemos ser libres dentro de una canción. Aún podemos ser libres dentro de una canción. La música me envuelve, compartimos mi camino. Ella siempre quiere plantar cara al destino. La música insurrecta jamás era una moda, porque habla de violencia, de romper con la soga, de nuevas experiencias, destruyendo lo que ahoga, apartando lo que estorba, asumiendo consecuencias. Ella me anima en los malos ratos, me hace mirar arriba y acompaña mis pasos. Aún podemos ser libres dentro de una canción. Aún podemos ser libres dentro de una canción. One thing about music, when it hits you feel no pain. One thing about music, when it hits you feel no pain. Y ya. ya te arde la sangre. La música en su recta pide que todo estalle. Ella no tiene ni patria ni bandera. Ella solo quiere que ardan en la hoguera. Cualquier autoridad, poder o represión, y luchará con tensión, con fuerte dignidad. Ella nunca se vende, se mantiene a mi vera. Pues lo único que quiere es verme en pie de guerra. Aún podemos ser libres dentro de una canción. One in my music when it hits you feel no pain. Aún podemos ser libres dentro de una canción. One thing that music when it hits you feel no pain. One thing that music when it hits you feel no pain. Oh, oh, oh, oh. Persigamos el horizonte con amor y alegría. Actualizamos información sobre David Rojas, más problemas con la correspondencia y juicio en Valencia. Escribimos unas líneas para actualizar la situación de David Rojas Fernández desde lacorda.noblogs.org, preso en aislamiento en la cárcel de Zuera, Zaragoza. El compañero sigue en primer grado, aunque por reformas en los módulos de aislamiento, los compas que se encuentran chapados han sido movidos en un módulo de segundo grado, aunque obviamente separados del resto. Esto significa que siguen en las mismas condiciones que antes, sin actividades, con 4 horas de patio y con contacto con un grupo reducido de presos. El único cambio es que ahora tienen acceso a un patio de mayores dimensiones. David sale a la mañana a primera hora dirección Madrid y de allí hacia Villena, Alicante. El motivo es que el día 1 de junio tiene un juicio en Valencia, el último juicio que tiene pendiente. Después de esto será retornado a Zuera. Desde la Junta de Tratamiento y por parte de la trabajadora social, educadora y demás, le dijeron que se lo llevarían de Cunda. Cunda es el transporte policial de presos, se le llama. Y así se lo comunicó a su familia. Cuando ya estaba mentalizado con esto, hace unos días le dijeron que al final no se lo llevaban, sin darle una explicación congruente. Nos comentó que, de nuevo, está teniendo problemas con el correo, que lleva semanas sin apenas recibir correspondencia, y que compañeros de Valencia le dijeron que les fueron devueltas varias cartas suyas, y en el sobre marcaba que no constaba en la prisión, cosa que es falsa. David nos comenta que publiquemos este hecho, y que si alguien le está escribiendo de dentro o de fuera y no recibe contestación, no es porque él no esté respondiendo, sino porque no le está llegando nada. Este tema empieza a preocuparle y le hace sentir más aislado. No es la primera vez que este compañero y otras personas que han estado en la prisión de Zuera han tenido problemas con la recepción de correo. Se ha comprobado de primera mano en anteriores ocasiones que muchas cartas no son entregadas, aunque la prisión siempre echa balones fuera. Se pone a la defensiva y acaba culpando a correos. David también nos confirma que Ricardo Díaz Moreno, participante reciente en la propuesta de lucha colectiva, no llegó a recibir antes que se lo llevaran de Cunda ninguna de las cartas que se le mandaron. En realidad a Ricardo nos llegó de vuelta una carta donde ponía en el sobre por parte de los y las carceleros que se lo habían llevado de Cunda, pero el destino era confuso, ya que ponía Villanubla, Asturias, cuando Villanubla se encuentra en Valladolid. No sabemos pues si está en Villanubla, Valladolid o en Asturias, Villabona. Publicamos aquí unas líneas de David. Más bien las leemos y os animamos a escribirle, aunque no va a regresar a Zuera hasta dentro de unas semanas. Leemos lo escrito por David Rojas. De 3 o 4 cartas semanales no estoy recibiendo ninguna, de ningún colectivo ni de ningún compa con los que me escribía. Ya estoy cansado de este juego de las cartas, lo mismo que las videollamadas, que me las dan cuando quieren y no cuando me toca. No estoy haciendo todas las que me corresponden. Es que al final la voy a liar. A lo mejor es lo que están esperando, pero es que a uno se le acaba la paciencia. Con el tema de la Cunda lo mismo. Semanas que me están diciendo que me voy de Cunda seguro. Incluso me dicen los sitios donde probablemente voy a terminar. Os lo digo a vosotras y vosotros, a todo el mundo, a mi familia. Me despido de la gente y me mentalizo. Nos lo dijeron a varios, uno de ellos Ricardo, que como sabéis ya se lo llevaron. Y así semanas, esperando una Cunda, pensando dónde les va a dar la gana de llevarme. se llevaron a todos quienes les dijeron que se iban de conducción, menos a mí. Y ahora me dicen que no, que al final me quedo aquí. Yo no voy a dejar de quejarme y denunciar estas cosas. La incertidumbre en la que nos hacen vivir los juegos que se traen para joder al personal. Por favor, no dejéis de escribirme. No dejéis de escribirme. Ya os iré diciendo qué recibo y qué no. Un abrazo para ti, los de la corda y para todos los demás. Gracias por estar ahí. David Rojas Fernández, Centro Penitenciario de Zuera, Autovía A23, kilómetro 328, 50-800, Zuera, Zaragoza. ¡Ánimo, compa! ¡Aupa ahí! Apoyo sindical a las manifestaciones del 29M convocadas por el movimiento pensionista. Noticia que hemos recogido desde cgtlkn.org. CGT, LKN, CNT, ELA, ESK, Echalde, Iru, Lab y Estelas, en rueda de prensa celebrada hoy en la Plaza Moyúa de Bilbao, han dado su apoyo a las manifestaciones convocadas por el movimiento de pensionistas tanto en Euskal Herria como en distintas ciudades del estado. En un comunicado leído tanto en euskera como en castellano se ha señalado que no cabe duda que la lucha por una vida digna se resuelve tanto en la lucha por la mejora de nuestras condiciones laborales como por la garantía que al jubilarnos en un futuro tendremos unas pensiones dignas. Por lo tanto, la lucha por las pensiones no es solo la lucha de las personas que están jubiladas, sino indudablemente también nos atañe a las y los trabajadores que actualmente estamos en activo. Se emplaza al gobierno de Madrid a un cambio de rumbo, por considerar que las recomendaciones del Pacto de Toledo y la posterior votación en el Congreso nos ponen a las puertas de nuevas reformas. Además, nadie duda de que el sistema de pensiones está al punto de mira como una de las condiciones para acceder a los fondos procedentes de la Europa, englobados en el plan Next Generation. Se considera que, como todas las reformas que se implementan desde Madrid, tenemos claro a qué nos vamos a tener que enfrentar: nuevos recortes. Quieren alargar la edad de jubilación, extender el modelo de sistemas complementarios de empleo y destruir el sistema público de pensiones mediante medidas que se están anunciando por fascículos. Por todo ello se exige la derogación de las reformas laborales que está condicionando los bajos salarios y cotizaciones, dificultando el empleo juvenil en medio de una estrategia mediático-política para poner en cuestión la viabilidad del sistema público de pensiones. Los sindicatos que apoyan esta movilización hacen un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora de Euskal Herria a participar en las movilizaciones que el movimiento de pensionistas ha convocado para el 29 de mayo. ¡Opa, compas! ¡Vamos todos y todas! ¡Buen día! ¿Qué está pasando con la sanidad pública o sanidad estatal, mejor dicho? ¿Quiénes son los responsables? Noticia que hemos recogido desde casestatal.org. Más de un año después del comienzo de la pandemia, el deterioro de la sanidad pública es cada día mayor. Antes de empezar con el COVID, ya estaba colapsada tras décadas de recortes y privatizaciones. El personal sanitario, aplaudido hace unos meses, ahora está agotado y desmoralizado. La mayor parte del dinero ha ido a parar a empresas privadas. Vacunas, rastreadores, pruebas diagnósticas, fármacos de dudosa eficacia y hospitales innecesarios. Mientras permanecen cerradas miles de camas en hospitales públicos. Otro tanto va a suceder con los fondos europeos. Irán a engrosar negocios privados y luego los pagaremos nosotros como deuda. Ante las enormes listas de espera que producen muertes evitables por diagnósticos tardíos, el 20% de los cánceres, lejos de reforzar la sanidad pública, los gobiernos aumentan los contratos de las patologías más rentables con la sanidad privada. Los retrasos en la atención sanitaria pública han llevado a mucha gente desesperada a hacerse pólizas con aseguradoras privadas. Estas, en 2020, han ganado más dinero que nunca, 9.000 millones de facturación y 11 millones de clientes. Casi uno de cada cuatro personas tiene un seguro privado a nivel estatal. En las residencias de mayores, casi todas privadas y con condiciones penosas, se ha producido casi la mitad de las muertes totales por COVID. Las denuncias de las familias por haber dejado morir a sus seres queridos son archivadas por los jueces. Mientras las patentes protegen los multimillonarios negocios de las multinacionales farmacéuticas, los gobiernos no han adoptado medidas preventivas y de salud pública básicas como la actuación sobre el hacinamiento en viviendas y transportes, detección precoz y aislamiento de casos, etcétera, etcétera. En resumen, asistimos al desmantelamiento de la sanidad pública y al saqueo de los fondos públicos para que la empresa privada haga más que nunca su agosto. No solo se trata de un robo, sino también de un crimen porque lo pagamos con nuestra salud y nuestras vidas. Este ataque cotidiano a nuestros derechos se realiza al amparo de leyes estatales votadas por la derecha y la supuesta izquierda, y con la complicidad directa de gobiernos de todos los colores políticos. Solo la resistencia y la movilización popular pueden poner fin a estos desmanes en defensa de la sanidad pública, pero con mayúsculas pública, fuera las empresas de la sanidad. Y está el tema jodido, puesto que cada vez se aboga más por la colaboración público-privada tan ansiada que dice nuestro querido presidente. Es la manera de privatizar todos los servicios públicos delante de nuestras caras. Y aquí mirando a la vacuna y mirando tal. Nosotros ponemos el dinero, que ellos se llevan el beneficio. Ahí te veo. Así es. Herida gravemente por un disparo en la cabeza, la conocida militante Sasha Johnson. Esta la ha recogido Gato porque, pues, esta también era militante en Londres del Black Lives Matter. De Black Lives que Matter. Ya sabemos de dónde, de qué pie cogea la Black Lives Matter. Hemos podido ver un poco, pues, todas sus raíces. Uh-huh. Sus raíces. Y esta mujer, pues, efectivamente estuvo militando ahí, pues como aquí mucha gente en el 15M, se me ocurre también, ¿no? Y efectivamente, pues después, pues hace, porque ahora se está dando mucho la caca con el tema del asesinado Floyd, pues esta se había retirado también de este movimiento de Black Lives Matter. Uh-huh. Y casualmente le han metido un tirito en la cabeza. Apuntado queda, Gato. Apuntado. Bueno, pues empiezo a leer. En un comunicado en la página de Facebook del grupo, dijo que el incidente ocurrió en las primeras horas del domingo y siguió a numerosas amenazas de muerte. El ataque contra la activista ocurrió alrededor de las 3 horas de este domingo 23 de mayo en Southwark, al sur de Londres. En un comunicado en su página de Facebook, el partido Taking the Initiative informó que Sasha Johnson también había sido objeto de numerosas amenazas de muerte antes del ataque de bala sufrido este domingo. Sasha siempre ha estado luchando activamente por la gente negra y las injusticias que rodean a la comunidad negra, además de ser miembro del Black Lives Matter y miembro del comité de liderazgo ejecutivo del partido Taking the Initiative. El partido Taking the Initiative indicó que Sasha Johnson es madre de 3 hijos y una voz fuerte y poderosa para nuestra gente y nuestra comunidad. Sasha Johnson ha sido un miembro activo del partido Taking the Initiative, denominado como el primer partido político liderado por negros en Gran Bretaña. La activista obtuvo reconocimiento tras las protestas de Black Lives Matter que se extendieron por todo el Reino Unido, donde ayudó a organizar marchas. Sin embargo, se informó que desde hace algunos meses Sasha Johnson había cortado lazos con este movimiento. Asimismo, Sasha Johnson fue una de las organizadoras de la primera marcha del millón de personas para protestar contra el racismo sistémico en el Reino Unido, agosto 2020. En aquella ocasión, la activista manifestó que esperaba que el movimiento empoderara a la comunidad para luchar por algo mejor. Como pueblo no nos detendremos hasta que tengamos los mismos derechos y justicia, agregó. Autoridades británicas inician investigación por ataque contra Sasha Johnson. Sigue. Las autoridades británicas informaron que ya está en marcha la investigación del caso con carácter de urgente para establecer las circunstancias de los hechos. Las autoridades también solicitaron a los residentes del Consort Road y el área circundante que revisaran cualquier vídeo en su poder con el fin de detectar cualquier indicio relacionado con el ataque a Sasha Johnson. En caso de tener alguna información del caso, las autoridades pidieron a la ciudadanía llamar al 101 o enviar un tuit a @metcc citando el CAT 1172/23 de mayo. Hasta el momento no se ha realizado ninguna detención por este ataque a la activista. Bien, Gato, pues vamos en la parte final. Tenemos pues un tema. Antes en la, pues cuando hemos hablado del cuarto encuentro de anarquista con... Sí, contra esto tecnoindustrial. Contra la sociedad tecnoindustrial, pues se hablaba del despojo. Pensamos que es un concepto añadir, el uh-huh. terricidio. El terricidio, pues lo hemos escuchado en Desinforme Semanal, el terricidio pues también un concepto que abarca todas las formas de atropellos a nuestros pueblos. Un movimiento de mujeres en Abya Yala se pusieron en marcha, terminan desde el 14 de marzo. Mujeres indígenas por el buen vivir comenzaron una marcha desde cuatro puntos cardinales del país para confluir en la ciudad de Buenos Aires e imponer en la agenda global el concepto de terricidio, un elemento pues contra todo el despojo y la devastación, también el terricidio, una fórmula que en la que quieren, o sea, no solamente es la devastación del territorio, también todo lo que contiene ese territorio. Y desde los pueblos, las mujeres de los pueblos indígenas adoptan este concepto que lo escuchamos aquí en una... Esto lo hemos recogido desde federacionanarquista.net, pero también está en otros, en que ahora no tengo aquí a la vista las webs, a ver si lo podemos poner en, diríamos, cuando en la publicación. Y ahí podéis escuchar un audio de 15 minutos, el que hemos extraído nosotros unos dos minutos y pico. Así. El concepto de terricidio, en principio vamos a ligarlo. Desde la presencia de las mujeres indígenas por el buen vivir. Así que en primer lugar escuchamos a Moira Millán, quien explica el significado de la palabra terricidio, que para ella resume las diferentes formas de atropellar y violentar a los pueblos y a la naturaleza. El objetivo es emplazar la agenda del terricidio, mostrarle al mundo de que ya no hay tiempo, que hay que actuar ahora, nos determinan los hechos, y frente a lo que está sucediendo no hay manera de omitirlo, ¿no? Terricidio. Reconocer que estamos frente al colapso de un sistema y que tenemos que unirnos y generar una agenda común desde todos los pueblos para defender la vida, y eso es lo que nos trae a Buenos Aires. Hemos construido este concepto que en esta palabra encierra o sintetiza todas las formas de asesinar la vida que encontró el sistema, y lo que estamos logrando es emplazarla en la agenda global. Queremos que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza, y que las penas sean de máxima y los delitos sean considerados imprescriptibles. Entonces, muy importante que esto pueda ser caminado por todos los pueblos del mundo para amplificar derechos en el resguardo de la vida del planeta. Naciste hijo de esta tierra. A través de la voz de la hermana Bartolina Casimiro, ella nos vuelve a ratificar el sentido de la palabra terricidio y comenta cómo fue la entrevista con los integrantes de la mesa interministerial. Hemos traído la consigna basta de terricidio, porque terricidio abarca todos los parámetros de nuestras comunidades. Terricidio es muy amplio, es salud, educación, todo lo que nos están puñaleando nuestros ecosistemas, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros lagos. Entonces, venimos a decirle basta al Estado terricida, que frene todo esto, porque no podemos estar sentada en las comunidades, en nuestro pueblo, que los machos de nuestra comunidad no se hacen cargo. Entonces salimos nosotros como sabias de la comunidad a buscar soluciones y a traer propuestas para que el Estado también se haga cargo de eso. Time. Ahí vienen los compas Ainhoa y Javi y les vamos a escuchar en esta, pues, 132 entrega. Centésima, trigésima, segunda. Hostia, qué bien te lo has aprendido, chaval. Gato, no te lo pierdas. Del desinformativo semanal. Incansables y siempre bien escuchados desde esta radio y desde este programa. Aupa, compas. Aupa, y un saludo a Ainhoa y Javi. Un saludo. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música entre bloques de este desinformativo número 132 es de Mezquita. Podéis saber más sobre este grupo cordobés de rock progresivo y rock andaluz y escuchar su música en Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilikí Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Radio Almaina desde Granada. Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca. Radio Topo desde Zaragoza, Aragón. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Extremadura. Colectivos realizan intervención en el espacio público sobre extractivismo urbano en Cáceres. Esta iniciativa, que se ha llevado a cabo a lo largo de la última semana, parte de un taller impartido en el mes de marzo por el colectivo Left Hand Rotation sobre posverdad y territorio, donde participaron diversos colectivos culturales, asociaciones vecinales y diversas plataformas ecologistas y antigentrificación. La intervención ha consistido en la colocación de una serie de placas a modo de señalética en diferentes lugares de la ciudad de Cáceres, con el objetivo de generar pensamiento crítico sobre diferentes conflictos relacionados con el extractivismo urbano. El concepto de extractivismo urbano aparece en Argentina al analizar las problemáticas de la ciudad de Buenos Aires, en un intento de cuestionar el modelo económico que subyace al modelo de ciudad. Tanto el extractivismo tradicional, asociado a fenómenos como la megaminería y el monocultivo, como el extractivismo urbano, producto de la especulación inmobiliaria, la turistificación o la privatización del espacio y los recursos públicos, son modelos que comparten lógicas, prácticas y consecuencias. Grandes corporaciones desarrollan megaproyectos bajo patrones especulativos con alto impacto en el territorio, atacando a la diversidad y provocando la degradación de las formas de vida y convivencia, y originando, en último término, la expulsión y desplazamiento de la población. Extractivismo urbano es un puente que relaciona el conflicto de la mina de Valdeflores con los procesos de gentrificación y desplazamiento vecinal en la zona de Santiago, con el futuro hotel en el Palacio Godoy, la polémica sobre la escuela del Madruelo o el abandono de Aldea Moret, como escenarios todos del capitalismo extractivo, un modelo económico que se ha convertido en una verdadera utopía de la explotación ilimitada. Las luchas contra el extractivismo van desde los movimientos ambientalistas y por la justicia climática a aquellos por el derecho a la ciudad o los movimientos en defensa de pueblos indígenas. A nivel gráfico, en cada placa se ha utilizado la combinación de una serie de iconos sobre minería, siempre en convivencia con iconos relacionados con conflictos urbanos, para representar las diferentes situaciones a denunciar, contextos aclaratorios decididos en colectivo con los movimientos sociales, asociaciones y colectivos activistas de la ciudad. Desinforma al grano Extremadura. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos. Andalucía, el negocio privado de las banderas azules. A continuación, os compartimos algunos fragmentos del artículo publicado en El Observador, revista de culturas urbanas y publicado en La Mar de Onuba. El gobierno andaluz saca pecho por unas banderas concedidas a sí misma. Las otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, la ACEAC, una organización privada que cobra como mínimo unos 450 euros por candidatura, este año mínimo de 800 euros, y que son pagados mediante contratos, subvenciones y convenios, según la propia organización. La Junta abona el 13% del presupuesto total de las banderas azules, o sea, que compra sus propios galardones. Europa hace años que dejó de colaborar con la organización privada ADEAC, la que concede las banderas, por considerar falta de rigor en los criterios de selección. ADEAC tampoco realiza los análisis de esas aguas, que certifica que son puras y cristalinas. También es la Junta la que lo lleva a cabo. Ni organiza las actividades medioambientales que exige para conceder los premios. Es suficiente que el ayuntamiento ponga un cartel explicando que lo ha hecho. En 2017, el gobierno socialista de la Junta de Andalucía advertía en la web de turismo que las banderas azules no tenían nada que ver con los aspectos medioambientales, sino con los turísticos. Pero no sinvergüenza que ellos han estado poniendo banderas azules sí. 30 años. Efectivamente. Bueno, es que como no gobiernan ellos ahora. Decía que el gobierno socialista de la Junta de Andalucía advertía que estas banderas azules no tenían nada que ver con los aspectos medioambientales, sino con los turísticos, y que se utilizaban incluso de excusa para llevar a cabo modificaciones urbanísticas. La actual Consejería de Turismo, dirigida por Juan Marín, de Ciudadanos, dentro de la coalición de gobierno con el PP, las ha relanzado de forma total, concediéndoles un gran apoyo. La Junta de Andalucía paga actualmente 37.700 euros por las banderas azules y la organización privada ADEAC mueve unos 300.000 euros al año. Sí, que si a lo mejor lo encargara a personas que no tienen dinero, pues le saldría más barato de 37.700 euros. Va a poner la bandera. Claro. Europa retiró hace años su apoyo a esta organización por la falta de rigor en la selección, al no tener ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la Unión Europea y estar promovidas por un conjunto de asociaciones privadas ligadas a empresas turísticas. De hecho, la acumulación de fraudes y denuncias hizo que la Comisión Europea le retirase el apoyo económico y se desmarcase de la campaña. Según se puede leer en la web de AEDAC, el programa Bandera Azul recibe una subvención de la Secretaría de Estado de Turismo que representa el 12% de su presupuesto total anual y diferentes comunidades autónomas aportan el resto, principalmente las costeras, pero también las de interior, como Extremadura, que supone el 3% de las subvenciones que recibe, y otras aportaciones como las de la Diputación Foral de Álava. Añadimos desde Radio Alegría Libertaria que el territorio alavés es el que acumula más banderas azules de Euskal Herria, siendo curiosamente territorio de interior. Desinforma El Observador en la Mar de Ónuba y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Te la llevarí mentiroso. Global, la revolución de los especialistas científicos. La policía de la historia 9. Para mí, una persona que no cree en líneas ascendentes o descendentes de la historia, que no plantea la evolución o desevolución de la humanidad ni como progreso ni como decadencia, que no confía, nunca confío en la línea recta. Yo soy un amante de la línea quebrada, de la línea curva, pero nunca de la línea recta, lleve hacia arriba o hacia abajo. Me sigue emocionando la revuelta de los especialistas científicos que se dio en los años 50, 60, 70, en la cual un conjunto de personas que trabajaban para su disciplina, cercadas, cerradas, individuales, fueron capaces de plantear una crítica de ese saber que les daba de comer. Esta cuestión me fue sugerente. Si hay un saber que te da de comer, en mi opinión, hay que dejar ese saber, porque debería uno alimentarse de la libertad y no de la ciencia. La lista es muy larga, casi ilimitada, hasta donde yo lo pude comprobar. Era una revuelta de los especialistas en ciencias distintas, muy diversas. Empiezo por las más estrambóticas, Lévi-Strauss en física química, con su monumental Autocrítica de las Ciencias, Dissiena en etología, Viñas en matemáticas. Luego ya en áreas donde era más fácil la crítica, pues tenemos a Castel en sociología, a Newby y Harvey en geografía, física y humana, tenemos a Heller en antropología y en psicología social. La lista, como decía, es larga. Y no quiero aburriros. Tenemos a Braustein en psiquiatría. En fin, lo importante para mí es que, si bien ningún tiempo pasado fue mejor, creo que también es cierto que ningún presente quizás fue peor que este en el que hoy vivimos. Y ahí estaban estos especialistas, estos técnicos formados de forma disciplinaria en saberes cercados, levantando un discurso de verdad contra sus saberes, contra su trabajo, contra su oficio. No ocurrió así en la historia. Los historiadores iban por el camino contrario. Autores como Pierre Vilar, Thomson, Fontana, los que yo trabajé para mi tesis, estaban justificando, halagando, refundando la ciencia de la historia. La historiografía quedó al margen de este replanteamiento, de esta autocrítica de las disciplinas científicas, y por eso se convirtió quizás en una de las ciencias más ideológicas, más nefastas, más mentirosas, más políticas que conocemos. Desinforma Pedro García Olivo para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Organizaciones Quechua y Rapa Nui presentan demanda contra el Estado por impulsar el TPP-11. Comunidades y organizaciones Quechua y Rapa Nui presentaron una demanda internacional para que la Comisión y la Corte Interamericana ordenen al Estado de Chile consultar a los pueblos originarios el Acuerdo Transpacífico de la Cooperación Económica, conocido como TPP-11. Y en el subsidio que ordene al Estado de Chile a denunciar o salirse del mismo tratado en caso de aprobarlo. El fundamento es que el TPP-11 tendría un fuerte impacto y una grave afectación a la forma de vida de los pueblos originarios al incentivar y asegurar un capitalismo extractivista en Chile, razón por la cual debió ser consultado a los pueblos originarios de acuerdo a las obligaciones estatales establecidas por normas internacionales de derechos indígenas. Las representaciones de las organizaciones señalan: presentamos esta demanda en favor de la Pachamama, de la Kainga, de la Madre Tierra, pues no queremos que sean destruidas por el capital, por la minería, por la salmonera, por las transnacionales. El TPP facilitará la inversión extranjera, será un tapón al aumento de las protecciones ambientales, creará más zonas de sacrificio y pobreza. Y esto no solo a los pueblos originarios, sino que a todo Chile. Nosotros requerimos que se nos restituyan las aguas y tierras robadas, las semillas, que se respete nuestra propiedad y bienes soberanos. El TPP facilitará el robo, el saqueo en forma de capital extranjero. Nosotros queremos autodeterminación, no un tratado que cede soberanía. Ello equivale a decir que en caso de que se tramite un proyecto de ley o de reforma constitucional que deba ser consultado con los pueblos originarios, de acuerdo al derecho internacional, sin que dicha consulta se verifique, habrá impunidad asegurada para el Estado ante el ordenamiento jurídico interno. En abril, el gobierno de Sebastián Piñera instaló por cuarta vez la suma urgencia en lo que va de año, para llamar a que sea discutido y votado en el Senado el denominado TPP-11, con el propósito de forzar una ratificación, situación que ha generado que dos presidentas del Senado aclaren que no tiene prioridad en tabla. Asimismo, tal medida ha generado la inmediata reacción de diversas organizaciones que se oponen a este tratado comercial internacional, que es considerado un atentado a las soberanías internas y una mayor intervención de corporaciones transnacionales. Desinforman Radio Minga y La Zarzamora, medio de comunicación libre y feminista. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Van por la vía tenebrosa de los juzgados. We'll be right back. Chile. La convención constitucional puede ser la tumba de la revuelta. Texto de Raúl Civechi. La derecha pinochetista fue derrotada, ya que no consiguió el tercio de la convención constitucional necesario para bloquear cambios. Una derrota que comenzó a fraguarse hacia 2000, con la resistencia empecinada del pueblo mapuche y luego las luchas de los estudiantes secundarios. A partir de octubre de 2019, el pueblo chileno decidió enterrar la herencia de Pinochet con una multitudinaria revuelta. Los partidos de la antigua Concertación que gobernó Chile desde el fin de la dictadura también salieron mal parados. Sabemos quiénes perdieron, pero no es sencillo saber quiénes resultaron vencedores. En primer lugar, debe contarse una elevada abstención, ya que votó solo el 42,5% de los inscritos, cifra que cae hasta el 21% entre los mapuches. Puede argumentarse que la pandemia no favoreció el voto, pero lo cierto es que la deserción de las urnas viene creciendo en la última década y media. La segunda cuestión es que, si bien la derecha pinochetista no tiene poder de veto, sí lo tiene la suma de esta con la ex-concertación, integrada básicamente por socialistas y democristianos que han apoyado el modelo neoliberal extractivo. Juntos superan el tercio de los votos para impedir cambios. En tercer lugar, la revuelta en Chile no fue para conseguir una nueva constitución, sino para poner fin al modelo neoliberal. Desde que las negociaciones cupulares abrieron esa posibilidad, argumentando que con la nueva constitución cara al modelo, la movilización comenzó a desgranarse. La cuarta cuestión es mirar hacia los lados. En América Latina hubo tres nuevas constituciones en pocos años. En Colombia en 1991, en Ecuador en 2008 y en Bolivia en 2009. Algunas contienen capítulos bien interesantes. La naturaleza como sujeto de derechos en la ecuatoriana, la refundación del Estado en la boliviana. En ninguno de los casos se cumplieron estas aspiraciones, pese a que en Bolivia y en Ecuador la derecha fue derrotada en las calles y cayeron 5 presidentes mediante grandes insurrecciones. Sin embargo, el neoliberalismo extractivista continuó despojando a los pueblos de los bienes comunes. Y la situación concreta de los pueblos originarios y de los sectores populares no hizo más que empeorar. No por las constituciones, sino por algo más profundo, la desmovilización de las sociedades y de los pueblos. Pensar que se puede derrotar al neoliberalismo, que es la forma que asume el capitalismo en este periodo, mediante nuevas cartas magnas y con leyes que declaman derechos para las más diversas opresiones, es una ilusión que conduce a callejones sin salida. No es una cuestión de ideologías, sino de la lectura del pasado reciente y de la situación que atravesamos en todo el mundo. En Chile no estamos ante una constituyente legítima, sino ante un juego político. Ese juego lo parieron dirigentes del Frente Amplio, la proclamada Nueva Izquierda, que pactaron con la derecha cuando había millones en las calles y lo volverán a hacer en un recinto donde caben malabares discursivos con toda impunidad. La única garantía que tenemos los pueblos para que al menos nos respeten es la organización y la movilización. En Chile hubo durante meses enormes manifestaciones y se crearon más de 200 asambleas territoriales. Los constituyentes de izquierda están diciendo que no es necesario volver a las calles y la mayoría de las asambleas se debilitaron al apostar a las urnas, aunque ahora retornan a sus territorios. ¿Cómo se hará realidad los mejores artículos de la nueva constitución? Que sin duda los habrá. Resuenan las palabras de la comandanta Amanda en la inauguración del segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Dicen que ahora hay más leyes que protegen a las mujeres, pero nos siguen asesinando. Ninguna ley impedirá a los hombres armados, carabineros y militares, núcleo duro del patriarcado, seguir golpeando, lacerando y asesinando. El mapuche Fernando Pescán reconoció que 80... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, que ya hemos llegado al final del programa, perro. Pues sí, gato, nos vamos volando en este caso. Hoy, miércoles 26 de mayo, dejamos aquí este Aupa Compás. No sin agradecerte que hayas estado ahí al otro lado de la FM 100, en la voz libre del Valle Galletero, sin Chiliquirratia. Síguenos y estate con los medios de comunicación libres. Uh-huh. Y poco más que añadir, salud y anarquía. Osasuna, tascatasuna, gato. ¡Agur! Aupa Compás. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilik Irratia. Orenetako Irrati Librea.